clavada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás tronco de atar. Malas, malas, aquí estamos otra vez, otro jodido año más incordiando. Esto es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, y también en el 96.6 en Radio Pica. Sí, que de momento sigue habiendo problemillas con los de Radio Mola o AN FM, como uh-huh. su nombre aquí en la capital. Uh-huh. Pero bueno, nosotros también estamos ahí al pie del cañón y mira, si nos faltarán los medios que tenga Radio Mola, pero nos sobra la rabia. Sí, y la victoria será nuestra. Claro que sí. Bueno, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y tenemos el teléfono alternativo, que es el 088, donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Sí. Y ahora no está muy claro el tema este de las cámaras, ¿no? No, sí, no. Si las dejarán o no ahí en el 088. Para que bueno. puedan así torturar tranquilamente. Uh-huh. De hecho ya lo hacían, pero bueno. Ya, pero ahora con más impunidad, si cabe. Y nada, seguimos igual de capullos que siempre. ¿Qué queréis que os diga? Pues bien, entramos en materia. El gobierno aprueba la mayor subida del recibo de la luz en 28 años. El incremento de las tarifas en un 9,8% cuadruplica con creces la inflación. El gas natural también se encarecerá a partir del 1 de enero un 3,93%. Es que los señoritos quieren tener luz. ¿Para qué? Encima quieren calentarse. Pues nada, con velas. Con velas, como antaño. Claro. O si no, que paguen. Claro. No queréis todo. Y todo no puede ser. El gobierno aprobó ayer una subida de la luz del 9,8% a partir del 1 de enero. El incremento, el mayor registrado desde el año 1983, cuadruplica con creces el IPC de 2010, puesto que los precios subieron un 2,3% hasta noviembre. El aumento, muy criticado por las organizaciones de consumidores, afecta a 20,16 millones de usuarios acogidos a la llamada tarifa de último recurso, con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios. Con el nuevo año también se encarecerá el gas natural, un 3,93% de media para 6,5 millones de clientes, según se informó. Y lo que seguro que no bajará serán sus sueldos. No, ellos no se bajan los sueldos. Es más, también se encarecerán. Pues nada, a volver a tiempos pasados. Oscuridad, tinieblas, velitas. Ay, y parece mentira que todavía haya gente que les vote. Gente que dice, no, es que el PSOE es que es de izquierdas. Encima gente que les vote con V y no les vote con B. Claro. Pero claro, ahora ha vuelto el partido del orden de siempre aquí en el feudo catalán. Sí, sí, aquí nos gobierna Ciu como tiene que ser. Sí. La entrañable burguesía derechona catalana. Catalana. A Cataluña, PS Força Madrid. Claro que sí. Y nada, para celebrarlo vamos a poner un clásico tema de Siniestro Total, La Matanza de Taxis. Agosto, en la parada. Nadie sospecha nada, todos muy contentos, es muy divertido. Hoy es un tremendo para ir a balaídos. De pronto un ruido, como a lo lejos, todos se preguntan qué rayos es. Pues vamos a rescatar una temática que hace ya en los programas, que no se habla sobre drogas varias. Debemos hablar un poco sobre la ayahuasca, el iboga y el cagua. Hay bastantes plantas silvestres con alcaloides del grupo bencénico o pertenecientes a la de las triptaminas y los etnobotánicos que han descrito varias culturas ligadas al consumo de alguna. Esto es muy frecuente en América desde el sur del río Grande y algo menos en Oceanía. y África, así como en ciertas zonas de Asia. Sin embargo, sin ánimo de agotar un campo de perfiles no cerrados aún, mencionaré las menos desconocidas. La manita muscaria, esa seta de tallo níveo con caperuza roja, generalmente jaspeada por puntos blancos, que figura en todos los cuentos de hadas. Constituye el principal fármaco visionario de muchas tribus siberianas desde tiempos remotos, probablemente por influencia del cristianismo, que hubo de combatir cultos paganos ligados a su uso. Esta manita se incluye en el elenco de las venenosas, pero no se conoce un solo caso de sobredosis mortal debido a ella. Su principio activo es el muscimol, y he oído distintas versiones sobre su efecto. Algunos mantienen que produce una ebriedad parecida a la de los hongos psilocibios. Otros, de los que más me fío, dicen que induce primero un sopor profundo y luego un estado a caballo entre la sedación y las visiones, parecido a la erguina o amida del ácido lisérgico. Hay varias plantas que contienen imaos naturales, como armina o armalina. Es el caso de la ruda en Europa, o de especies tropicales como la liana Banisteriopsis capi, llamada muchas veces yagué o ayahuasca, para hablar en plata. Análogo en muchos sentidos de la iglesia aborigen del peyote del rito de la ayahuasca, practicado originalmente en las cuencas del Orinoco y del Amazonas, ha cobrado alas en la última década, gracias sobre todo a las iglesias y las sectas de origen brasileño, cuyos fieles han aumentado espectacularmente y empiezan a consolidarse en Europa y en el reino yanqui. Sus ceremonias periódicas de comunión con el fármaco les proporciona trances visionarios que hasta ahora no han sido objeto de represión, pues los vehículos botánicos empleados por sus chamanes no figuran en las listas de drogas controladas o prohibidas. No por mucho tiempo, porque pasó que vamos con la moda de prohibirlo todo. Con las prohibiciones. Sin embargo, cometeríamos un grave error creyendo que el aborigen llama ayahuasca o yagué o simples extractos de un imao natural comparable en efectos y toxicidad a los actuales estimulantes de acción lenta vendidos por nuestras farmacias para tratar la depresión. La sagacidad química del indio desborda con mucho un remedio semejante. Lo consumido de modo ritual como ayahuasca añade a esa liana extractos de otras varias plantas, como la Peychotria viridis, cuyo denominador común es contener DMT, una sustancia de gran potencia visionaria. Los imaos de la Banisteriopsis sirven para que plantas ricas en DMT resulten activas oralmente, porque la DMT solo despliega sus efectos por vía de inyección o fumada, y en esos casos apenas dura 5 o 10 minutos. Pero los chamanes descubrieron, hace un tiempo inmemorial, que si se combinaba con imaos naturales, no solo podría beberse, sino otorgar una experiencia mucho más prolongada y menos abrupta psíquicamente. El resultado es un brebaje de toxicidad mínima y eficacia máxima. En vez de tratar la depresión con imaos artificiales en dosis altas continuamente hasta conseguir una impregnación de todos los tejidos, el ayahuasquero se administra semanal, mensual o anualmente una pequeña cantidad de imao, combinada con un fármaco visionario para provocar un trance sin riesgos orgánicos, que entre otras cosas combate la depresión. Analizada químicamente, una mezcla habitual entre chamanes del río Purús, por ejemplo, viene a contener unos 400 miligramos de imao y 25 miligramos de EDMT. El desanimado paciente de un psiquiatra puede estar tomando 200 o 300 miligramos de imaos día tras día. La equivalente en África a la iglesia peyotera y la brasileña del santo Daime es el culto Witi, establecido en Guinea, Gabón y el Camerún, que parece defenderse cada vez mejor de las misiones cristianas y islámicas. Su vehículo de comunión es un cocimiento extraído del árbol tabernante iboga, que contiene un alcaloide indólico, la ibogaína. Solo he realizado dos experiencias con extractos de iboga. La primera, empleando una cantidad que se reveló insuficiente para inducir visiones, produjo efectos estimulantes que se prolongaron casi 2 días. La segunda, con un tercio más, indujo visiones borrosas, opacas en contraste con las de la LSD, mescalina o psilocibina, y prolongó sus efectos 3 días. En ambos casos quedé agotado, con la sensación de que la ibogaína era más adecuada para la dotación psicofísica de un fan guineano o para alfiñeques occidentales como yo. Me pareció también que podía afectar gravemente al corazón y a otros órganos. Pálpito confirmado luego por dos casos. Uno de muerte y otro de intoxicación casi fatalmente ocurridos en Europa. You're lost, little girl. Ahora vendrá un tema de Maniática, del CD Vitaminas A. El tema es ¿A ti qué más te da? ¿Y a ti qué más te da? We'll be right back. pain that you know what to do. Impossible, yes, but it's... Las direcciones de comisiones y UGT negocian un acuerdo que evite una segunda huelga general. Uy, que sería mucho, ¿eh? Una segunda huelga, se hizo una en septiembre y una segunda ya... Cuidado, que ya. Eso ya es demasiada huelga, ¿eh? Qué pandilla de desgraciados. estos sindicatos amarillos. Bueno, estos sindicatos, estos simulacros de sindicatos. Amarillos, amarillos son, como el submarino. La estrategia sindical puede haber dado un giro de 180 grados. Comisiones Obreras y UGT negocian contrarreloj con el gobierno cómo gradualizar la reforma de las pensiones, reconducir la negociación colectiva y suavizar la reforma del mercado laboral a través de la aprobación de los reglamentos que la desarrollan para evitar una nueva huelga general, prevista para finales de enero o principios de febrero. Bueno, prevista, pero que no se va a hacer. Cuando tendría que estar aquí la gente, bueno, la gente quemada y hacer una huelga general salvaje. Quemada que dure... y con fuego por todos lados. No, hombre, claro, y fuego por doquiera, que sea. Una huelga general, pero... salvaje y que dure y si resulta que es una huelga revolucionaria, pues mejor. Que dure eternamente, ¿no? Exacto. Que trabaje Rita, que trabaje el rey. Sí, hasta la destrucción de todo. Claro, como tiene que ser. Pues bien, los secretarios generales de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho, son conscientes del fuerte desgaste que tiene para sus organizaciones una nueva convocatoria de estas características. El fracaso de la huelga general que se convocó en el sector público contra la bajada de un 5% de los salarios, unido al limitado seguimiento de la huelga general del 29S, les ha situado en una situación muy complicada. Claro, si la gente no cree en ellos ya, la gente está quemadísima de ellos. Y bueno, el que cree en ellos es que tiene un problema. Vaya. O una de dos, o es uno de ellos, o si no, tiene un problema. Algo le falla a alguien que crea en estos sindicatos. Claro, lo que pasa es que el trabajador pues es bastante tonto de decir, pues mira, podríamos aprovechar y hacer una huelga a nuestra manera y desvincularnos de los sindicatos y hacer huelga. Pero en lugar de eso, lo que hicieron el 29S fue ir a trabajar, o sea, esquirolear. O sea, que de alguna manera te estás tirando piedras a tu propio tejado, ¿no? Y los que intervinieron y hicieron huelga en plan sindicato oficial, pues prácticamente lo único que hacían era un desfile folclórico por las calles. Claro. Sí, o nada sea... Nada más. Nada más, así se lavan la cara, así dicen que hacen algo esta gentuza. Decir algo para no hacer nada. Claro, hombre, es que... Decir que hacen algo, perdona. Es que cobran unas subvenciones muy jugositas, ¿eh? Sí. Estos dos... Y total, para no hacer nada. Uh-huh. No, claro. Y total, para pactar con el gobierno todo y todo, ¿eh? Todo y todo. Claro. Los sindicatos son conscientes de que en 3 años de crisis no han sido capaces de proponer un solo acuerdo, con la excepción del AINC, que como afirma José María Lacasa, secretario general de COE, se firmó porque no se movió ni una coma. Necesitan algún tipo de resultado para demostrar a sus afiliados que el esfuerzo que se les pidieron en septiembre sirvió para algo. El problema de hacer una nueva huelga es que pedirían un nuevo sacrificio salarial sin expectativas de obtener nada a cambio. Hombre, una huelga amarilla, pues ¿qué quieres? Y aparte con él, la mentalidad ya que van de que decir que no va a pasar nada, pues no, pues seguramente no vaya a pasar nada. No, hombre, claro. Si sales con esta mentalidad... Uh-huh. No, hombre, ¿qué mentalidad van a salir? Pero si es una huelga para lavarse la cara, una huelga para decir que hacen algo. Cuando ellos son los primeros que no les interesa la huelga. No, si ellos, vamos, si están viviendo de puta madre están del muy cuento. Bien, tal como están las cosas. Claro. No necesitan ningún cambio. Uh-huh. Los dos secretarios generales comprobaron en la última reunión celebrada con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que una segunda huelga general está llamada al fracaso, aunque resultara un éxito de seguimiento, porque el gobierno no puede dar marcha atrás en el retraso de la jubilación a los 67 años. No podemos ser ingenuos. El peligro de un nuevo ataque de los mercados no ha desaparecido. La reforma de las pensiones es clave para la sostenibilidad de nuestras finanzas. Pido un esfuerzo de responsabilidad a los sindicatos. La situación se ha complicado más, aún más teniendo en cuenta que el Parlamento, casi por unanimidad, excepto Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego y Esquerra Republicana, han respaldado la reforma de las pensiones del Gobierno. Ahora el problema es saber si los sindicatos son capaces de vender esta suavización de la norma como un éxito ante sus bases o si tienen que admitir el fracaso. Los sindicatos ya han comenzado a explicarlo a sus cuadros. De acuerdo con las actas que resumen estas reuniones, a las que ha tenido acceso este periódico, se sigue rechazando la política de ajuste impuesta para el Gobierno desde mayo, pero se admite también la negociación. Ha sido unánimo la disposición a explorar todas las posibilidades de negociación, pese a lo compleja que esta puede ser, pero dando un plazo tasado para finalizar las mismas, que no puede pasar del 10 de enero. El debate sobre los riesgos de un nuevo fracaso, entendido este como una movilización que no logra cambiar la política del Gobierno, ha surtido efecto entre los cuadros sindicales, aunque no por ello han renunciado formalmente a la convocatoria. Tal como se recoge en el resumen de las reuniones, si la negociación no sale como esperan, habrá manifestación en Madrid el 22 de enero y huelga general en febrero. A pesar de las contradicciones que pueda existir contra la huelga, los sindicatos no tendrían más remedio que hacerla si el Gobierno no les deja margen suficiente para algún tipo de triunfo visible. O sea que estos lo que quieren es, vamos, continuar chupando del bote y continuar figurando. Sin ningún tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza, claro está. Y claro, ellos necesitan un triunfito, o sea, de decir, pues mira, nosotros servimos para algo. Cuando ¿sabes para lo que sirven? Para mantener la paz social. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues... Y para mantener rellenas sus barrigas. Para mantener rellenas sus barrigas. Y calentito su culo. Y sus su poltronas. De momento, lo que el Ejecutivo les ha ofrecido en las reuniones confidenciales que mantienen a nivel técnico es gradualizar la reforma de la Seguridad Social. O sea, que nos la irán endiñando, pues, poquito a poco. Finamente y poquito a poco, pero sin parar nunca. Pero sin parar. Sin prisa, pero sin pausa. Sí. Siempre peor. Ajá. De esta manera, ningún trabajador se jubilaría a los 67 años hasta el 2027. La medida entraría en vigor en el 2013 y afectaría a los que ahora son menores de 40 años. Quedarían fuera quienes han cotizado 36 años, el 40% de los trabajadores que se jubilarán en 15 años. Son muy pocos, ¿eh? 36 años es una cifra eso, muy vamos, pequeña. ¿Y quién trabaja, y quién cotiza 36 años? Me gustaría saber. El rey cotiza más. El rey. todos los políticos y todos los ministros, que esos continúan cobrando cuando ya han dejado el cargo. ¿Y qué mayor ejemplo de sacrificio y por el bien del país? El rey ni siquiera se jubila nunca hasta que se muere. Claro. Eso sí que es un trabajador sacrificado. Pobrecillo. Luego lo vais hablando. Claro. El 40% de los trabajadores que se jubilarán en 15 años. Quienes realicen trabajos penosos y quienes renuncien a parte de la pensión que les quede, tras la aplicación del consabido coeficiente reductor. Lo mismo sucede con la prolongación del periodo de cómputo de 15 a 25 años a razón de un año. Es decir, que la reforma no se pararía, pero se haría digerible. Sí, digerible. Qué graciosos que son. Qué graciosos. El jueves el presidente dio una opción más. Una nueva formulación del despido objetivo en los expedientes de regulación de empleo, ERE. La redacción del despido objetivo fue el punto más duro de la reforma laboral porque permite despedir prácticamente sin trabas. El hecho de cambiar la redacción del despido sería un cambio radical en la reforma y sin duda un éxito sindical. Sí, un gran exitazo. De la hostia. Ay, qué mangantes, qué mangantes. Sí, ahora vendrá un tema de Lendakaris muertos. Esto no es punk. ¡Cookie verdadero! ¡Marca registrada! ¡Nos quieren quitar el sollo estos cuatro por la cara! ¡Hay que convocar asamblea extraordinaria! ¡Ahora llamo a la vieja que no me haga de cenar! La sentencia ha sido firme, se os declara culpables por mayoría absoluta, como en las dictaduras. ¡Las élites se han reunido! ¡Las élites se han reunido! Y el consejo de sabios punkis ha decidido. ¡Esto no es punky! ¡Esto es muy heavy! Te han visto en el McDonald's bebiendo. que una Pepsi. Hey, mama, los pelos a la moda, los parches y las tapas son mis medallas. Soy un panfleto andante de lemas que no cumplo. Llevo ya 30 años con el no hay futuro. Soy el ratón del buki, lo que digo va a misa, porque yo soy el champán y vosotros la mierda. Las élites se han reunido. Las élites se han reunido. Y el consejo de sabios punkis ha decidido. ¡Eso no es punky! ¡Eso es muy heavy! Te ha visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. ¡Eso no es punky! ¡Eso es muy heavy! ¡Eso no es punky! ¡Eso es muy heavy! Te ha visto en el McDonald's bebiéndote una Pepsi. ¡Eso no es punky! ¡Eso es muy heavy! Iglesia hemos topado, en este caso con el obispo de Córdoba. La UNESCO tiene programado hacer homosexual a media población. ¡Alarma! ¡Alarma social! Media población será homosexual por culpa de la UNESCO. Y la otra lo será. Media ya lo es, y la otra lo será. Esto es pecado, vamos. Más que pecado. Más que pecado, esto es un escándalo. El ministro de la familia en el gobierno del Papa, el cardenal Antonelli, me comentaba hace pocos días en Zaragoza que la UNESCO tiene programado para los próximos 20 años hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual. O sea, lo tienen totalmente planeado, ¿eh? Claro, está todo planeado. Es una conspiración. Es una conspiración. Del ateísmo homosexual. Claro. Para eso, a través de distintos programas, se irá implantando la ideología de género, que ya está presente en nuestras escuelas. Esta es la gloriosa teoría de la conspiración global que defiende el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Lo hizo el pasado domingo 26 de diciembre en la homilía que pronunció en la Eucaristía de la Sagrada Familia. Y además señala al cardenal Antonelli, ministro de la familia del Papa, como el autor primero de la teoría conspirativa de la Organización de la ONU para la Infancia. Demetrio Fernández asegura que la Iglesia no pretende imponer a nadie su visión de la vida. No, no, que va. Nunca lo ha hecho. Sí. Y de la familia, pero pide que se respete la visión que hemos recibido de Dios y que está inscrita en la naturaleza humana. O sea, la Iglesia no impone, en todo caso es Dios. Es Dios, claro, es Dios, porque claro. La Iglesia es simplemente recibe órdenes desde arriba. Claro. Es que no lo sabéis, hombre, que no lo sabéis, pero es que sois la Iglesia... Unos descreídos. Sois unos descreídos todos. Ya os enteraréis, ¿eh? Ya hombre, enteraréis, claro, ya. Más allá. En el infierno, al infierno vais a ir. Ya por homosexuales. Sí, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, claro. Y a continuación asegura que el cardenal Antonelli le comentó hace unos pocos días en Zaragoza que la UNESCO quiere convertir en homosexual a la mitad de la población mundial. Y en tan solo 20 años, lo tenía pensado. Entonces en 40 ya no habrá nadie que no sea homosexual, ¿no? Según esta teoría. Hombre, claro. Si 20 años es la mitad, en 40 nadie, no hay nadie ya. Claro, solamente los católicos se salvarán. No, se salvarán de la homosexualidad y se salvarán y irán al cielo, claro. ¿Cómo se va a realizar esa iniciativa sin precedentes? Para eso, a través de distintos programas, irá implantando la ideología de género que ya está presente en nuestras escuelas. Es decir, según la ideología de género, explica el obispo, uno no nacería varón o mujer, sino que los elige según su capricho. ¡Hala! ¡Venga! Y podrá cambiar de sexo cuando quiera, según su antojo. ¡Hala! O sea que un día soy hombre, otro día soy mujer, otro día soy hermafrodita, según el día que me levante, pues aprieto un botón y cambio de sexo. ¡Claro! ¡Qué fácil, eh! Claro, ahora ya no hay ni hombres ni mujeres, ya no se sabe ni lo que somos. Bueno, y han pretendido esta gentuza durante siglos imponer ahí a los homosexuales el ostracismo y los tratamientos de choque, las torturas, las torturas psicológicas y físicas, claro, no, las violaciones. Sí, sí, o sea que todo lo que han impuesto durante siglos esta gentuza a los homosexuales, ¿qué quieren? ¿Qué pasa? ¿Que lo quieren continuar imponiendo para que el sexo continúe siendo binario? ¿Hombre-mujer? parejita casada por la Santa Madre Iglesia y solamente para procrear. Pues precisamente el sexo que practica esta gente precisamente no es muy ordinario. No, no es muy ortodoxo. No lo es. Vaya. Y concluye, he aquí el último logro de una cultura que quiere romper totalmente con Dios. Con Dios creador que ha fijado en nuestra naturaleza la extinción del varón y la mujer. El prelado termina la homilía arengando a sus filas. No es momento de lamentarse, sino de conocer bien cuáles son los ataques a este bien precioso y de vivir con lucidez y con coherencia lo que hemos recibido de Dios por la ley natural o por la ley revelada. Una homilía que dará mucho que hablar, incluso entre los prelados y los fieles asistentes a la gran fiesta misa de la familia de Colón, que se celebra mañana en Madrid, y en la que, según los organizadores, podrían participar más de 500.000 de personas. La sexualidad no es un juego de placer, dice. No. La sexualidad es un mar de lágrimas. No, es que la sexualidad no existe. No, la sexualidad... Vamos, para empezar. No, es que la sexualidad eso es una palabra que se han inventado los rojos. Sí. Y en realidad está la procreación. La procreación, efectivamente. Claro, es la procreación. Sí. La sexualidad, nada. Eso... Eso no existe. Eso no existe. Es la primera parte de su larga homilía, el perrado de Córdoba, que pasa por ser uno de los más conservadores. No nos habíamos dado cuenta de este detalle. No nos habíamos percatado. Del episcopado español hace además una fundamentación teológica y espiritual de la familia como iglesia doméstica, porque en el plan amoroso de Dios la familia constituye un pilar fundamental de nuestra vida y de nuestra convivencia. Un papel de Dios en el que, según el obispo, la familia constituye en la unión estable de un varón y una mujer. Como tiene que ser. Que se aman y se procesan amor para toda la vida, o incluso más allá, añadiría yo. Incluso más allá, claro. De eso. Unión santificada por la bendición de Dios en el sacrosanto sacramento del matrimonio, cuyo vínculo es fuente permanente de gracia y es irrompible, es decir, indisoluble, como la nación española. Unión que por su propia naturaleza está abierta a la vida y suele desembocar en el nacimiento de nuevos hijos que completan el amor de los padres y que constituyen como la corona de los padres. ¡Qué bonito! Para el obispo, el placer que acompaña a la relación sexual no puede convertirse en valor absoluto en las relaciones del varón y la mujer, cuando lo único que se persigue es el placer, la satisfacción de uno mismo. El otro se convierte en objeto y el amor se convierte en egoísmo. Es verdad. La sexualidad entonces es el lenguaje del egoísmo, el egoísmo más terrible, porque utiliza al otro para su propio provecho. Bueno, pero ¿y esta gentuza por qué abre la bocaza? A ver, a ellos, a ver, ¿qué coño les importará? Perdón por el palabro. ¿Qué les importa a esta gente lo que haga la gente con su propio cuerpo? Siempre lo han intentado imponer esta separación del cuerpo que tiene. O sea, lo que han propuesto siempre, la autocastración. Sí, sí, la autocastración. Bueno, no me salía el término. Eso es muy malo. Para el cerebro y para la mentalidad, si no, mira cómo habéis salido vosotros. Claro, lo que quieren son creyentes sumisos a sus dictámenes y lo primero que hay que hacer para que una persona se vuelva sumisa y se vuelva adocenada es cortarle la sexualidad. Y aparte lo que quieren que sean también sumisos y sumisos también a sus pretensiones sexuales. No, hombre, claro, evidentemente. Y sobre todo que no abran el pico. Nombre, pero claro. Solo para lo que vosotros imagináis, para hacer guarrerías a ellos. Vaya. La boca solo para eso. Uh-huh. Para abusar de niños. <tú. ríe> Dilo claramente. Y ahora, para concluir, habla un poco del desierto demográfico que padecemos. El desierto demográfico que padecemos, en el que el mundo occidental se muere de pena, todos tenemos nuestra parte de culpa. No solo los legisladores y los políticos, por no favorecer la familia verdadera, sino también los transmisores de la verdad evangélica, por haber ocultado o negado la doctrina de la Iglesia en este punto. Se refiere a los obispos, presbíteros y catequistas. Subraya clamando un mea culpa por haber conducido al mundo a consecuencias dramáticas y desastrosas. No me lo puedo creer. Está haciendo autocrítica. Oh. Sí, autocrítica en el sentido que tenían que haber sido más duros, que estaban siendo demasiado libertinos. Demasiado permisivos. Exactamente. La prueba más evidente, según el Prado cordobés, es que España lleva muchos años con el índice de natalidad más bajo del mundo. y desde que se ha introducido el aborto hay más de un millón de muertos por este crimen abominable. Y las guerras que hay en todo el planeta, ahí no se ponen, ¿no? Ahí no opinan. Eso no cuenta. Eso no cuenta, o sea que el aborto es un asesinato y matar a niños de hambre en África o bombardear un país como Irak, por ejemplo, eso no son asesinatos. Pero no son cristianos, ¿qué más da? Claro. Por último, concluye con una afirmación muy catastrofista. Por este camino, España y los países occidentales, tan orgullosos de su progreso, caminan hacia su propia destrucción, de invadidos por hordas mauritanas. ¡Uy, uy, uy, uy, qué miedo! Ahora vendrá un tema de Josu Distorsión y los del Puente Romano, La vida en un asalto. Me cuesta concentrarme, me pierdo en un instante, y las noches se alargan, me persiguen y me atrapan, y no me dejan escapar. De esta ciudad llena de misterios, y ese cáncer sin remedio. La noche se hace oscura, ha vuelto mi locura, que me tortura una vez más. La noche se hace oscura, ha vuelto mi locura, que me tortura sin parar. Ay, mi sombra se acojona cuando me ve pasar. Se esconde, disimula, no me quiere mirar. La veo en una esquina, me vuelve a dejar perdido sin identidad. La vida en un asalto, imposible de ganar, soltando puñetazos y agresividad. Pegado en el asfalto, no puedo andar, perdido sin identidad. La vida en un asalto, no puedo andar, perdido sin identidad. Tiene prisa, perdiendo la sonrisa. No se abren las ventanas, nadie sabe respirar, ocultos en la oscuridad. Montones de caminos, millones de destinos. Hoy me cruzo contigo, me vienes a buscar, pero te miro y ya no estás. Ese es mi destino, es mentira o es verdad, ocultos en la oscuridad. Ay, las brujas mueren, no quieren existir, trompas sus escobas y no pueden dormir. Los duendes están lejos de aquí, tratando de sobrevivir. La vida en un asalto, imposible de ganar, soltando puñetazos y agresividad. Pegado en el asfalto, no puedo andar, perdido sin identidad. La vida en un asalto, no puedo andar, perdido sin identidad. Sombra se acojona al verme pasar. Se esconde porque no me quiere mirar. La ve en una esquina, me vuelve a dejar sin identidad. La vida en un asalto, imposible de ganar, soltando puñetazos y agresividad.

De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, de nuevo, otra vez. Los pelos, los pollos. ¿Y se ha fundido la luz? Eso es que no pagamos lo que... Sí, aquí no pagamos la luz, por la luz. Aquí no pagamos la luz, pues mira, se funde. Y nada, lo que no vuelvo a cambiar es mi gloriosa tradición de escaquearme. Una vez más, después del descanso, es mi otro descanso. Y vamos a seguir con mi desaparición. Y tras ello, yo no me hago responsable de lo que pueda acontecer. ¡Hala! ¡A cascarla! Puedo comentar. presidente general del Opus, el monseñor José María Escriba de Balaguer, y Alba, fallecido en la mañana de ayer en Roma. Perdóname, perdona mi maldad, la muerte fue repentina, la ha llegado monseñor Escriba después de una mañana de trabajo y momentos después de haber celebrado la Santa Misa. Ayer tarde el secretario del Opus Dei, esa gloriosa organización que encauza bien las peleas del mundo occidental contra la barbarie oriental de la masonería, del comunismo, del ateísmo homosexual, del nihilismo predominante entre los jóvenes de las universidades. ¡Qué vergüenza! Decíamos ayer tarde el secretario general del Opus Dei, don Álvaro del Portillo, hablando con un periodista en la sede central del Opus Dei en Roma, pidió oraciones para monseñor Escriba de Balaguer por parte de todos, porque esto es lo más importante, dijo, más allá de todas las cosas, evidentemente. Con voz conmovida, don Álvaro del Portillo añadió: lo que puedo decir es que era un santo. He vivido casi siempre con él, a excepción del periodo de la guerra civil. Bueno, aquí no era guerra civil, sino era guerra de liberación contra la barbarie. Hay que decir las cosas por su nombre. Hoy iba a decir un taco. Jolín. Pero diré Jolines. Después el secretario general del Opus Dei dijo que monseñor Escriba murió como quería que fuera. Decía que quería morir sin dar la lata, y así ha sido. Dios lo ha escuchado. Dios lo ha cogido directamente en sus senos. Don Álvaro del Portillo contó cómo transcurrió la mañana de ayer para monseñor Escriba de Balaguer y cómo fue su muerte. Un poco emocionado, pero muy sereno, dijo que monseñor Escriba se levantó normalmente por la mañana, como todos los días. La gente de pie siempre se levanta por la mañana y a hora temprana, justo cuando va antes de salir el sol. A quien madruga, Dios ayuda. Fue a predicar en la residencia de la sección femenina del Opus Dei a las 10 de la mañana. La residencia se encuentra en la localidad de Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros de Roma, y se llama Villa de Rerose. Allí predicó por un largo periodo de tiempo. Dijo que también las mujeres tenían espíritu sacerdotal y que tenían que amar mucho al Papa y a la Iglesia. Después volvió a su residencia de Roma y celebró la Santa Misa. Después se dirigió a su habitación y cayó. Álvaro del Portillo se alejaba de él. Al oír el ruido de la caída, entró y avisó a varios médicos que residen en la sede central del Opus Dei. Se le practicó a monseñor Escriba la respiración cardíaca por espacio de más de una hora y media. En ese tiempo, monseñor Escriba recibió la bendición y los santos sacramentos. A las 12:10 murió. Murió y alcanzó su eternidad merecida. Y alcanzó su legado a todos los descendientes que vendrían detrás de él, para llevar la bandera a la espiritualidad del catolicismo al mundo mundial y combatir totalmente los desviacionismos de la mal llamada Iglesia de Liberación, que no es otro que un conturbenio de rojos. ¡Hala! Aquí regreso yo otra vez, no sé aquí lo que ocurre a veces. Uy, aquí espíritus del pasado se... A mí lo único que me interesa congregan. Es lo que viene a continuación. A continuación, evidentemente, viene la gloriosísima sección de la horterada. Me lo temía, me lo temía. Engrandeciendo año tras año. A mí en esta sección, año tras año, me sube el IPC. O sea, me sube en el sueldo también. Ya sé que a vosotros o vosotras o estáis en el paro o recibís una mierda de salario y jamás sube, sino normalmente se congela. Pero a mí me lo sube, mira. Somos 6 personas sobre el mismo colchón. Y colocaos, patrocina una vez mi horterada. ¿Qué horterada pondré? Ah. A una mujer que de muchas décadas antes era señorita y ahora ya es una señorona, como es Maciel. Aquella que triunfó en el año 66 en el mítico Festival de Eurovisión. Con el tema La La La, un tema que iba a cantar el Serrat en lengua vernácula, pero no le dejaron. Miles de condenados esperan perdón, Pues La La La no va a sonar. Va a sonar la canción de Maciel, Marinero. Chico, ¿qué te pasa? ¿Estás parado? No habrás tomado mucho, despertando emociones. aquí tras un intento de sabotear de un asesor que intentó hacer un pupurri chungo entre Radio Futura, Bertín Osborne y de fondo Escorbuto, ha sido ya despedido. Despedido y descuartizado. Claro. Ahora vamos con una sección muy de moda estos últimos días. Agreden al dueño de un bar cacereño tras mediar en una pelea por el tabaco. El dueño de un bar de la localidad cacereña de Montehermoso fue agredido y recibió unos 18 puntos de sutura en la cabeza después de mediar en una pelea entre clientes originada después de con uno de ellos. De todas formas, esto es un clásico del típico que se mete en otras peleas que siempre sale. Siempre termina pillando. Con daños colaterales. Claro. Después de que a uno de ellos se le llamara la atención por no cumplir con la prohibición de fumar dentro del local. Juan Francisco Bayondo, el dueño de este establecimiento, situado en la Plaza de la Constitución de este municipio de unos 5.700 habitantes y que cuenta con una pequeña bolera, ha explicado a la agencia EFE que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde. Después de ser avisado por uno de los clientes, reclamó a otro que dejara de fumar, lo que hizo después de dar una o dos caladas al cigarrillo. Entre 5 y 10 minutos después, según la versión del dueño, comenzó una pelea entre el que estaba fumando y su hermano, dos jóvenes de poco más de 20 años, por un lado, y otro grupo de clientes, entre los que estaba el que le había llamado la atención, formado por tres matrimonios de entre 37 y 44 años. El dueño intervino entonces para defender su local y para que no se pegaran. Primero sacó fuera del bar a uno de los hermanos y luego entró a por el segundo y fue agredido con un vaso o una botella por el joven que fumó. Joder. Para que luego digan que el tabaco es peligroso, ¿eh? En tienda callejera. Vaya. Bayondo, que ha declarado que en ningún momento pegó a ninguno de los hermanos, ha explicado que hay otros tres agredidos. Uno ha perdido una muela y otro tiene un esguince, que también han denunciado los hechos a la Guardia Civil. Los hermanos descienden de Montehermoso, a donde acuden en determinadas fechas, y los otros clientes que intervinieron en la pelea son del pueblo, según el dueño del local. Bayondo ha precisado a EFE que la denuncia que él ha puesto ha sido por la agresión y no porque el cliente en cuestión estuviera fumando, ya que el joven sí le obedeció cuando le requirió que dejara el pitillo. Por otro lado, fuentes de la Junta de Extremadura han informado a EFE de que no ha recibido ninguna denuncia por incumplimiento de la nueva ley antitabaco desde que entrara en vigor, pero ha aclarado que se puede interponer ante otros organismos o a la Guardia Civil. Extremadura cuenta con 350 inspectores asignados para todo tipo de tareas y ninguno de ellos está asignado específicamente a la cuestión del tabaco. Las inspecciones son periódicas, salvo que haya alguna denuncia, y aleatorias, en cuanto a los sectores que abarcan, según las mismas fuentes. Ahora, yo quiero decir que ahora se está creando la figura del chivato anónimo. También. Ah, sí, sí, sí. Que están arengando a cualquiera que se chive de que alguien esté fumando dentro de un local donde no puede. Vaya. Sí. No, ahora más de unos de estos chivatillos, pues estarán frotando las manos ahí, diciendo... La creación del ciudadano delator. Sí, sí. Que el gran hermano, o sea, que nos puedan espiar y que nos puedan delatar anónimamente. Sí. Y de extrema y dura nos vamos a Euskadi. Un hostalero de Ochandio rompe a mazazos la máquina de tabaco de su sidrería. Claro que sí. Claro. El dueño de la sidrería de Gomizal de Ochandio, ha roto a mazazos la máquina de tabaco de su sidrería esta mañana en señal de protesta por la entrada en vigor de la prohibición, que según el hostelero repercutirá de forma negativa en su negocio. Llevamos 3 años en caída y esto ya nos remata. Si el gobierno dice que no puedo fumar en mi local, tampoco se va a llevar un duro del tabaco. Ha manifestado con rabia Pedro Mari Garibaldi, gerente del bar-restaurante, tras dejar la máquina totalmente destrozada. Hay que decir que la noticia viene acompañada con un YouTube que aquí, evidentemente, no podéis ver. Y yo tampoco, porque la máquina está mal. Es una demagogia que nos permitan vender cigarros, pero que no dejen fumar. Si quieren que la gente lo deje, que no aumente los puntos de venta de tabaco, como están haciendo, porque el fumador ya sabe dónde lo puede comprar. El dueño de la sidrería pretende que con esta acción otros hosteleros sigan su ejemplo y ha explicado que mi local tiene 35 ventanas y no es como una discoteca, por lo que la ley debería ser más flexible y tomar en cuenta las condiciones de cada establecimiento. Según este hostelero, hay clientes que no conciben comer un buen chuletón sin fumarse un puro durante la sobremesa. ¿Sabe? El café, copa y puro, lo tradicional. Claro, lo tradicional. Y la medida perjudicará sus ganancias. El dueño del restaurante también ha destacado que tener una máquina de tabaco en funcionamiento no es rentable, sino deficitario, ya que el gobierno recauda una gran parte por cada cajetilla, mientras yo tengo que pagar la luz, las tasas y activarla con el mando a distancia. Que decir que el Estado, por cada paquete de tabaco vendido, se lleva un 85% de los beneficios. Pues a base está. De impuestos. O sea, que para que veáis lo que, por un lado, te está prohibiendo y por otro lado, se está lucrando totalmente. Claro. ¿Qué pasa con el alcohol, por ejemplo? Claro. Cinismo, doble moral, hipocresía. Ajá. Ya sabes, estás cada vez que te compras un paquete de tabaco, estás financiando la Casa Real, por ejemplo. Sí, o le estás pagando el sueldo a Zapatero. La Casa Real la financiamos todo el mundo con cualquier cosa que compremos. ¿Eh? Claro, con cualquier cosa que compremos. Como todos son impuestos. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues ahora vendrá un tema de un décimo mandamiento. El tema es balas perdidas. Somos los últimos de la fila, el estandarte del fracaso total. Aunque tuvimos oportunidades, nunca quisimos estudiar. Siempre nos hacen la misma pregunta, ¿qué futuro vais a edificar? Esta es la situación y no la llevamos mal. ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Nuestra conducta es diferente y a tus padres no les va. Dilapidamos toda cuenta corriente y es que nunca supimos ahorrar. Para bien o para mal, nuestra presencia te va a marcar. Salta al vacío, tápate los oídos y ya no mires atrás. ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Somos balas perdidas. Tú ya sabes lo que somos, balas perdidas. Tú ya sabes lo que somos, balas perdidas. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Una mujer se casa consigo misma porque se quiere mucho. Sí, sí, eso parece, ¿no? ¿Y qué hará si se separa? ¿Se troceará? Claro, si se divorcia, ¿qué hará? Sí. En plan, se partirá en dos. ¿Se partirá en dos? Y cada parte vivirá a una distancia de 200 kilómetros. Claro, habrá reparto de bienes también, sí, para cada parte que se separe. Es la segunda mujer en Taiwán que se casa con ella misma en un periodo de 2 meses. O sea que ya hay otra, hay un precedente. Chen Qing, terapeuta de profesión, se ha casado consigo misma en Natú, Taiwán, para recibir el año 2011. La boda de Chen se ha celebrado el primer día del año, justo en la fecha en que Taiwán celebra su 100 aniversario de la República. Ching declaró sentirse feliz por encontrarme a mí misma y enamorarme de mi persona. Bueno, pero para eso no creo que hiciese falta que se casara, ¿no? Chen Ching no es la única mujer que se ha casado consigo misma. El mes pasado, una trabajadora de 30 años en Taipei se casó consigo misma convencida de que ya era hora de que se casara, aunque todavía no hubiera encontrado, a su hombre ideal. Ya va siendo hora de que se case, se va haciendo mayor y dice, pues bueno, pues me caso conmigo misma. Entonces, la cuestión es casarse. Casarse y luego que no haya divorcio, ¿no? No, hombre, claro. Uno mismo es un poco chungo el tema. Vaya. Luego que tenía que tener dos personalidades para casarse, ¿no? Claro. ¿Cómo sería mujer con mujer o...? Hombre, no sé, supongo que sí, que será una boda lésbica, ¿no? Sí, claro, será una boda lésbica. A no ser que tenga dentro de sí un personaje masculino. Claro. Saber. Hombre, podría ser el traje de, el traje de boda, podría ser mitad de novia y mitad de novio. Sí. Hombre, pues quedaría bonito, ¿no? Claro. Parte de cintura para arriba de novio y la de abajo de novia. Claro. Chin se casa con Chin. Y ahora viajamos al Perú, donde un alcalde peruano recibe 3 azotes para no olvidar sus promesas. Hombre, a todos los alcaldes habría que azotarlos para que no olvidaran sus promesas. Lima. Al Ereu. El alcalde de un distrito de la andina ciudad de Huancayo, al este de Perú, juró su cargo recibiendo 3 azotes en el cuerpo para recordar que debe cumplir sus promesas, destacó el lunes la prensa limeña. El insólito caso se registró el domingo en la localidad de Chilca, situada en el distrito de Huancayo, a 310 kilómetros al este de Lima, donde el nuevo alcalde, Abraham Carrasco, 23 años, fue azotado por el ciudadano más respetable de la zona, Supertino Sainz. El nombre también se las trae. Carrasco recibió arrodillado ante un crucifijo y con la cabeza reclinada los 3 latigazos lanzados por su verdugo, quien le exigió en quechua, el idioma de los incas, cumplir las leyes básicas del imperio incaico. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. O sea, las 3 cosas que siempre... las 3 características de cualquier, político, cualquier alcalde. O sea, ladrón, mentiroso y ocioso. Claro. Por el distrito de Chilea, que amo de sobremanera, eso es el juramento del alcalde. Bueno, lo voy a repetir, el juramento. Por el distrito de Chilea, que amo de sobremanera, lo llevo en mi corazón. Y por este pueblo que confío en mí, juro que trabajaré para su desarrollo. Dijo luego el nuevo alcalde, se pudo ver imágenes de televisión después de haber sido azotado 3 veces. Pues yo propongo que azotemos también al Ereu, que azotemos también a cualquier alcalde de cualquier población de aquí. Sí, aquí si hubiese que azotar por ser ladrón, ser mentiroso y ocioso. No habría partes del cuerpo que quedasen impunes. Vaya. Y ahora pues vendrá otro tema, cómo no. Tema de Scatalà, la canción Exum Baratu. Tancar la cara i tal qual barat tu vols la rom tot. Dones molta pena. pena, no estáis con Pink Floyd. La labor al cirrano, te quiso acá. No está toda la vida como está, tranquila está. El labor al cirrano, te quiso acá. No está toda la vida como está, tranquila está. Chiquito, chiquito. Gustos mosqueros que el pujol tenen l'aigat. No siguis pamfleto que la palla va molt cara. Dona fills i Cristo que per això és tu llibertat. Ets un sòlid encàrrec per aquesta ciutat. Ei, Déu, una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com està, en quin està. Ei, Déu, una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com està, en quin està. Ei, Déu, una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com està, en quin està. Detenido tras dejarse las llaves de su casa en una de las 31 viviendas que asaltó. Esta es la sección de pequeños rateros patosos. Muy patoso este hombre, ¿eh? La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años acusado de robar en 31 de las 32 viviendas de una urbanización de Huelva. ¿31 de las 32? Sí. Solo le faltó una. Sí, claro. Lo que pasa es que lo pillaron porque se dejó las llaves de su casa. Sería cuando iba a asaltar la 32. Vaya. En una urbanización de Huelva de Aljarafe. Según ha informado la Benemérita este miércoles, el representante de una promotora se personó en dependencias de la Guardia Civil de Pilas para denunciar el robo de dichas viviendas de 22 calentadores de gas, así como la instalación eléctrica de 31 de las 32 viviendas que compone la promoción. Según esta persona, el valor de los efectos robados y los daños causados ascienden a 186.000 euros. Agentes se desplazan hasta el lugar y realizan una exhaustiva inspección ocular de las viviendas, en una de las cuales se encuentran un juego de llaves que podría pertenecer al autor del robo. Tras diversas pesquisas, sospechan de un individuo con antecedentes penales que tiene una vivienda colindante con la urbanización por la que podría haber saltado la valla. Ay, y encima vivía al lado. Para que fuese más fácilmente arrestado, se deja las llaves. Y encima es una casa que está al lado. Solo le faltó las llaves, igual hasta las llaves ponía hasta su dirección, ¿no? ¡Qué furro! Por tanto, solicitan la presencia de esta persona y comprueban que una de las llaves del llavero encontrado sirve para abrir la puerta de su vivienda, por lo que DGBG, de 36 años y vecino de Sevilla, es detenido por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas y es puesto a disposición judicial. Vaya, que a la Palma ni siquiera se tiene que molestar en tierra puerta abajo. No. Con las llaves entra tranquilamente. Vaya. Tipos como él van a caer muchos puestos de trabajo en el mundo de la bofia. Ahora viajamos a Italia. Un mafioso italiano se hace arrestar por sentirse solo fuera de la cárcel. Pobret. Roma, un atracador con importantes antecedentes y detenido en el pasado bajo la acusación, entre otras, de ser miembro de la familia calabresa, se ha hecho arrestar por la policía italiana porque, según ha confesado, se sentía solo fuera de la cárcel. El mafioso de 56 años llamó por teléfono a una comisaría de la ciudad de Lucca, cerca de Florencia, donde pidió hablar con el máximo responsable, al que aseguró que estaba cansado de su trayectoria criminal y su deseo de querer confesar algunos de sus atracos, han informado los medios de comunicación italianos. Tras ser localizado por la policía, el delincuente abrazó a los agentes Y les dijo que se sentía menos solo en la cárcel que fuera de ella. Los investigadores intentan esclarecer ahora el motivo por qué el detenido se siente más seguro en la cárcel que en libertad y las posibles amenazas a las que puede estar sometido. Según la policía, el detenido es un peligroso atracador en serie, sobre el que recaen acusaciones como la asociación mafiosa, extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes, entre otras. Bueno, lo que se supone que debe hacer un mafioso. Mafioso, ¿no? Claro. Los medios italianos han precisado que el detenido fue arrestado hace unos pequeños años por posesión ilegal de armas y tras salir de la cárcel intentó rehabilitarse y abrir un pequeño comercio, aunque sin conseguirlo, con lo que volvió a su vida delictiva. Entre los delitos que el hombre ha confesado ante los agentes de la policía de Lucca está el atraco a una sucursal bancaria en el que logró un botín de 5.000 euros y dos intentos de asalto fallidos. Vaya, el hombre ya se había hecho al talego, ¿no? Tenía sus coleguillas y todo eso, y no, hombre, ya, claro. Pues ya se habían olvidado de él. Ahora vendrá un tema de malos vicios. El tema en cuestión es Fashion People, o sea... Simpáticos y amables. Descarrila un tren con regalos para el heredero norcoreano. Uy, pobrecitos los conductores del tren. Eso no se, no, o sea, que no se puede tolerar. Bueno, pero un obrero de Corea del Norte, o sea, se sacrifica por el líder. O sea, que lo importante es que esos regalos el líder no los va a tener porque se han perdido en el descarrilamiento. No, y aparte de tener en cuenta que en Corea el proletario todo está conjuntado en una sola persona. Está el líder y todo el proletariado, que forman parte de un solo individuo. Claro. Conjunto y uniforme, sin fisuras. Un tren lleno de regalos de cumpleaños para el próximo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sí, este es el segundo, ¿eh? Este es el segundo. El número dos, la primera dinastía stalinista. Vaya. Descarriló este mes en un posible acto de sabotaje. Informó el lunes a una emisora de radio con sede en Seúl que emite a través de la frontera. Ay, ay, la sede de Seúl, eso será lo del sur, ¿eh? Sí, sí, seguro. Sí. Coligados con el imperialismo internacional. Sí, sí. Y la patria del la patria del socialismo, que es Corea del Norte, pues esto no lo puede permitir, claro. Por supuesto. Y encima el pobre líder, qué tan sacrificado está para todos sus proletarios. Claro. Open Radio, una emisora de radio surcoreana sin fines de lucro, con frecuencia cita fuentes del aislado y empobrecido norte. Dijo que el tren cargado de regalos... No, eso de aislado y pobre norte, eso es propaganda capitalista. Claro. La gente de Corea del Norte vive la abundancia. Claro. Incluso practican el deporte de barrer las autopistas donde no pasa nadie, que están destinadas para una posible invasión. Para que pasen los tanques. Y el deporte también de ir en harapos descalzos a recoger piedras del fondo de los ríos helados. Uh-huh. Con los cuales ocurren cosas como que se caigan los dedos. Pero qué más da. Claro. Todo es poco para engrandecer la patria del socialismo. Ajá. Pues bien, dijo que el tren cargado de regalos como televisores y relojes descarriló el 11 de diciembre cerca de la frontera norcoreana con China. Televisiones y relojes que no irían también al proletariado, ¿entendés? No, hombre, esos son para el líder. Bueno, televisiones sí que tienen alguna en sus respectivos locales. Hogares, perdón. Claro, donde emiten películas donde siempre ganan los norcoreanos las guerras, ¿no? Y donde los norcoreanos inventaron la bomba atómica. Claro. Sí. Y películas que en que los yanquis siempre pierden. Claro. ¿Eh? Eso no pasa en todos los sitios. Y luego también tienen en el partido, tienen a uno de los capitanes del partido es de Reus. Sí, sí, lo es. él ha jugado lealtad y quedaría hasta la última gota de sangre por Corea. Uh-huh. Y lo tenía muy claro ya desde que era un chiquillo. En fin, bastante friki tiene que ser este tío. Pues sí. El servicio de seguridad ha estado en situación de emergencia debido a que un tren que partió de Sinuiju y se dirigía a Pyongyang, descarriló el 11 de diciembre, informó la radio, citando a una fuente del servicio de seguridad de la provincia Pyongan del Norte. La ciudad de Sinuiju es una entrada de comercio para Corea del Norte. Los rieles y durmientes son tan viejos que es posible que haya deterioro en la madera o en los clavos que los aseguran y pudieron haber salido. ¿Ves? Otra propaganda capitalista. Claro. Pero claro, como son comunistas, pues tiene ya se sobreentiende que todo tiene que estar viejo y caduco. Claro. Pero el grado de daño a los rieles y el momento del incidente apuntan a la posibilidad de un acto intencionado, dijo la fuente. Seguro que eran unos capitalistas. Sí, estos del atentado. Venidos del sur, sí. Seguro. Que no se pongan chulos, ¿eh? Es altamente probable que fuera alguien que se opone a la sucesión a Kim Jong-un, dijo la fuente según la emisora de radio. Bueno, pero de facto ya han designado como sucesor al hijo del actual líder. Porque además las lenguas dicen que igual está un poco enfermito. Mira, sí, aquí lo dice, mira. Sí. Muy poco se sabe sobre Kim Jong-un, el hijo menor del enfermo gobernante Kim Jong-il. Con cerca de 25 años fue designado para puestos militares y gubernamentales clave este año, lo que sugiere que es el sucesor elegido. Se piensa que su cumpleaños es el 8 de enero. Ah, no se sabe, seguro. Buah. En fin. Su padre parece tener gustos lujosos. Este mes un tribunal vienés halló a un austríaco culpable de vender productos de lujo que se cree que estaban destinados a Kim Jong-il. en un acuerdo que incluía un yate valorado en 3,3 millones de euros. Estos son falacias, estos sí, son claro, mentiras, mentiras del capitalismo internacional para destruir al padre de la patria socialista que es Corea del Norte. Y aparte el gran líder no tiene tiempo para lujos porque, joder, tiene el don de la ubicuidad que al mismo tiempo es capaz de augurar diferentes obras en diferentes puntos del país al mismo momento y a su vez siempre está escribiendo varios libros a la vez. Claro. Porque prácticamente la mayor parte de la biblioteca de la capital de Corea del Norte, Pyongyang, está escrito, son libros escritos por el gran líder o, bueno, o por su padre, por el uno o por el dos. 5.000 libros, ¿no? Sí, sí. ¿Ha escrito? Sí. Como que al hombre le da tiempo para, joder, para lujos. Pues bien, esto es propaganda. Falaz. El acuerdo también consideraba varios coches de gama alta de la marca de Mercedes-Benz S clase E, instrumentos musicales como un piano de cola Steinway, señalaron fiscales en el tribunal. La venta de bienes lujosos a Corea del Norte está prohibida bajo una resolución que adoptó Naciones Unidas como consecuencia de las pruebas nucleares que realizó el país, pero se dice que Kim hace increíbles fiestas donde muestra yates y otros artículos caros que consigue del extranjero. Se dice. Pero ya se sabe que todo esto es propaganda. Claro. Que vive de una forma muy austera y sacrificada. Claro, está siempre desvelándose y pensando en el bien de su pueblo. Hombre, como todo, no. Como todos los gobernantes, sean capitalistas o no, sean... Más que nadie. ¿Eh? Que él bajo sus padres está la responsabilidad de toda la patria socialista. Claro que sí. Bueno, y lo que pasó en este verano, que perdió estrepitosamente la selección coreana en el Mundial. Cierto. Y el entrenador ha sido condenado a trabajos forzados y los futbolistas, que todos son militares, por cierto, condenados a recibir insultos públicos durante más de 3 horas. Humillación pública, sí. Hombre, como tiene que ser, claro. Yo si hubiese sido en caso del entrenador, no me hubiese ocurrido volver a Corea del Norte, estando en Sudáfrica como estaba. Y también con la mala suerte que el partido que les metieron 7-0 era el primer partido televisado por la televisión de Corea del Norte. Y que ni siquiera acabó en el partido, que lo desconectaron antes de acabar, porque era una vergüenza. Y el pueblo de Corea del Norte no merecía tal humillación. Sobre todo el líder no se la merecía. No, hombre, claro. Que lo traicionaran de esa manera. Ahora vendrá un tema de antisocial. Trotamundos. Soy alma errante que viaja sola sin rumbo fijo. Recorro el mundo por sus arterias, por sus latidos me guío. Vengo de un punto indeterminado del laberinto. No busco nada, nadie me espera. No voy a ningún lugar y no tengo prisa alguna por llegar. A disfrutar del paisaje, brillos enteros, si me gusta por lugar me quedo. No me esperes de delante que yo. ¡Trotamundos! Pequeñito y ya distante deberé marchar. Estaré por ahí cazando polos para poder pintar alegres sabores que acompañen mi vida despacito al infinito. Yo pienso estar condenado a buscar y sin poder encontrar. Que al final ya no en tu destino. nada. Buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar y sin poder encontrar. Criaturas, esto ya por fin da lugar a su fin. Ya nos damos más de nosotros mismos, o sea que nos despedimos ya. Hoy hemos estado yo, has estado tú, no ha estado el otro, el autoinvitado. ¿Hoy no ha estado? Sí. Hemos hoy, a estado... pesar de no haber sido invitado, tampoco se ha autoinvitado. Bueno. Y luego estaba el asesor incompetente que nos hizo un pequeño sabotaje de la horterada haciendo un mix de lo más cutre. Sido, bueno, pues ha sido depuradamente depurado. Hombre, claro, purgado. De otra forma. Como debe ser. Y nada, creo, criaturas, aquí estamos otro año más y que yo qué sé, que os den. ¡Hala! Haremos con unos temas de chicharrica. Sabemos que la justicia no es igual para...